¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Hola, hola, buenas tardes. Este programa se deja de llamar hoy día Planeta Feminista y se empieza a llamar Contra Viento y Marea. Yo creo, porque el tema de los equipos nos está haciendo una mala jugada y nos está tratando de poner en desafío, pero Contra Viento y Marea estamos al aire. Hoy día estuvo todo en contra. Oye, qué día. Hoy día nos ha tocado un día un poco difícil. Y pero estamos terminando bien. Sí, espero. Hoy fue un día en el que salimos bien acontecida. Hoy han pasado un montón de cosas. Hoy día, ¿todo? Lunes 8 de julio de 2024, capítulo número 2 de sí. Planeta Feminista, primera temporada. Contra viento y marea. Contra viento y marea, total. Oh, qué loco, qué loco. Bueno, esperamos que ustedes que nos escuchan estén teniendo un buen lunes, hayan tenido un buen lunes, tranquilo, relajado, no como el nuestro. Y aquí ya estamos listas y dispuestas para comenzar este programa especial del Día de la Visibilidad Lésbica, 9 de julio, que es mañana, pero que hoy día nosotras queremos conversar y traer a ustedes estas conversaciones sobre el 9 de julio que nos espera que mañana. Que es mañana. Oye, pero antes de partir, queremos en realidad agradecerle a Carla de Lima, Perú, que nos escribió y que nos dijo que estaba en vivo y que efectivamente nos escuchábamos bajito. Así que gracias, Carla, por estar atenta y por enviarnos tu reporte. Qué linda, gracias. Sí. Un abracito desde Chile hasta Lima. Excelente. Excelente, excelente. Excelente. No, sí, tenemos auditoras de todos lados, somos súper internacionales. O sea, ¿qué te creís, cachai? Llegamos a todas latitudes. Bajito, pero a todas latitudes. Claro, con dificultad, con pero dificultad, llegamos. Pero a todos lados. Y bueno, sí. Y además que la intención es acompañarlas un ratito de la tarde, cada lunes con un tema en específico. Exacto. Un tema especial donde creamos un planeta para nosotras, como dice la cuña de inicio. Estamos en eso, ¿no? Tratando, la semana pasada estuvimos hablando con Norma Mogrovejo sobre la encuentra de Archivas Lésbicas, que es un equipo que está creando ese encuentro, y conversamos con Norma. Pueden encontrarlo en Spotify, en eBooks y en Archive. Y esta semana es el turno de conversar con nosotras mismas, con autoras de poesía y con la voces, música. Además de radioescuchas de mujeres conocidas, desconocidas, que nos hablan sobre este día o el día de mañana, que es tan especial. Pero además, mira, mientras estabas hablando de esta construcción del planeta feminista, bueno, también el programa Planeta Feminista está construyéndose. Estamos armándonos, estamos viendo cómo funcionamos, y eso me parece interesante, que tengamos una construcción conjunta con las radioescuchas, entre nosotras, que vayamos armando este planeta. Armando no me gusta, porque es como de creando, guerra. Construyendo. Creando, construyendo, desarrollando, evaluando, analizando, reflexionando. Oye, partamos con una poesía. Perfecto. De Tatiana Hernández Nieto, de Colombia. A ver. Como vamos a traer distintas voces, ¿cierto? Voces, palabras y letras, vamos a escuchar, voy a leer su tema del 2006. Escrito en Medellín, de su libro Antipretextos cuando fidedigna y otros intentos poéticos. Y su poema lleva como título Mar. Contando los minutos ando y desando mis pasos contigo para vivirlos de nuevo, y lo hago, me palpitas otra vez, me acorralas el alma entre el vientre y el pecho, me escurres las ganas hasta la última gota, zambulléndome a través de mis emociones con tu fuerza inmensa de mar, liberándome de mí, de mi plan de mojarme un poco para mojarme toda, hasta que pierdo la cuenta de los minutos de tanto que me hace resbalar tu eternidad. Y si es que en la materia te alcanzo, en alguno de estos días finitos que se me escapan, aunque sea como fugaz energía que absorbe mi retina, andaré a tu lado sin cálculo alguno, porque sé que mis planes de arena sucumbirán ante tu oleaje tarde o temprano. Comenzamos este programa con un poco de poesía. Me quedé sin palabras, fíjate. Es que es mar, inmenso, lindo, profundo. Lindo. Vamos a música entonces y seguimos en Planeta Feminista. Camila Vaccaro, La Desviada. Volvemos. Oye, qué temazo la Camila Vaccaro. Es como, fue inevitable para mí acordarme de los Jaivas, pero es Camila Vaccaro. Bueno, acordémonos de la Juanita Parra entonces. Sí, claro, con su propio estilo, muy bueno, un tema alusivo a lo que vamos a estar hablando hoy día sobre las lesbianas, nosotras las lesbianas. Pero antes de partir con eso, creo que es importante que hablemos de... Me perdí. Dos o tres cosas. La primera es que el 6 de julio se conmemora el fallecimiento de Luisa Toledo, que a propósito está tremendamente actual por lo que ocurrió en el allanamiento, ¿cierto?, del comedor popular en Villa Francia, que lleva su nombre. Bueno, y como siempre nosotras hemos querido mostrar la palabra de otras mujeres, les voy a leer una cita de ella, que... también fue una declaración que ella hizo en la población Lo Hermida. En las poblaciones tenemos gente inteligente. Hay grandes figuras que han nacido de las poblaciones. Tenemos que además poner nuestra inteligencia. Ustedes, todos nosotros, somos inteligentes. Somos capaces de crear. Todos tenemos una tremenda capacidad de sentarnos, dialogar, hablar, escribir lo que queremos para seguir viviendo en este país, o en este planeta, diríamos nosotras. Uh-huh. Me pareció interesante esta cita, ¿por qué? Porque en general, en los medios de comunicación hegemónica y un poco como este inconsciente colectivo, siempre tratan a la gente pobladora o a la gente pobre como tonta, como floja, como iletrada, porque no tienen acceso a la educación formal. Pero eso está lejos de ser así. Recuerdo hace un tiempo atrás, el año pasado, una periodista de no sé qué de programa de televisión como que estaba asombrada que una mujer, que no me acuerdo si vendía en la calle, una mujer que la entrevistaron en la calle, como que dijo algo coherente. Entonces, ¡guau! La señora sí sabía, así como asombrada que los pobres de la, que la sepan gente hablar. Sepan hablar y tengan ideas. Y bueno, en general, las revueltas, en general, todas las revoluciones han sido producto, ¿cierto?, de las clases más populares. Bajas y populares. Entonces, por eso quise poner esa frase de Luisa Toledo. Bueno, perdón. No, dale. No, quería decir, para quienes no conocen y nos escuchan de otros territorios o no conocen a Luisa Toledo, señalar y contarles que es fue una mujer que luchadora por los derechos humanos, sobreviviente de la dictadura de Pinochet, no así sus hijos y su nuera, que fueron asesinados, sí, desaparecidos en dictadura. Por esa razón surge el Día del Joven Combatiente el 29 de marzo, que es a propósito de la ejecución, ¿no?, de los hijos de... Claro, el 29 de marzo del 85 mataron a Eduardo y a Rafael, y el 5 de noviembre del 88 a Pablo y a la pareja de Pablo, que era Araceli Romo, que si no me equivoco ella estaba embarazada, si no me equivoco. Ajá, sí. Pero igual, ay, se me cayó un celular de aquí. Eso como dato. Sí, y bueno, este fin de semana fue allanado el comedor, hay muchas represalias de... revuelo a propósito del allanamiento violento en el gobierno de Gabriel Boric, comandado esto por la ministra del Interior, Carolina Toá, que es PPD, si no me equivoco, socialista, sí, no me acuerdo. Lo mismo. Y que generaron todo un clima y una violencia en este comedor popular, y que ha generado debate al interior del gobierno, porque hay tensiones con el Partido Comunista, que es parte del gobierno, porque hay diferencias de opinión sobre el allanamiento. Es lo que me he enterado por la prensa oficial. Oficial. Montajillo me suena, claro, a mí. Claro, claro. Montajillo, sí, es lo que hemos visto en las diversas redes, en periódicos y medios de comunicación libres, autónomos. De hecho, ustedes pueden leer la declaración del comedor popular Luisa Toledo en la radio Villa Francia y en otros lugares más, en Capucha Informa, Comedor Popular Luisa Toledo, Comedor Popular guión bajo Luisa Toledo, y en Muros y Resistencia pueden acceder. Algo breve, dice: repudiamos los hechos ocurridos en el espacio comunitario Pablo Vergara Toledo el día 6 de julio del 2024. No, tremendo, tremendo. O sea, bueno, seguramente esto se va a seguir abordando en la boletina, en los otros programas, así es que queríamos al menos también nosotras presentar y comentar evento. Pero también queremos ir hacia entrar ya en lo que será el 9 de julio, que es el día de mañana, y vamos a comenzar con un audio que nos envió Anita Rojas de Puchuncaví, una fiel auditora lesbiana mayor de Radio Humedales, sí, que nos mandó un audio y queremos partir con ella. Ah, bueno, vamos a... Contra viento y marea de nuevo. Otra vez, contra viento y marea. Bueno, pero partir por contarles que el 9 de julio es... el Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora en Chile a propósito del asesinato de Mónica Briones en el año 84, dos días después de su cumpleaños, mientras salía de un bar acá en Santiago de Chile. Y es un crimen que quedó en completa impunidad. Es el primer caso documentado de lesbodio en Chile, y en el año 93 la justicia cerró su caso sin encontrar culpables. Sus cenizas fueron arrojadas al mar en la playa de Orcón, y a partir de este crimen organizaciones feministas lucharon por mucho tiempo para que este día fuera reconocido como el Día de la Visibilidad Lésbica, bueno, como comunitariamente, socialmente, ¿cierto? No es que haya un feriado en el país por eso. De hecho, creo que en un momento algunas diputadas quisieron hacerlo, pero en realidad no necesitamos de eso. Como... Claro, así es que queríamos conmemorar, queremos hablar sobre eso. Y vamos a ver si ya está el audio de Anita. Vamos, inicio, Anita. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical, sí. Contra viento y marea, vamos a un tema musical. Tuve que quemar, de Sara R. que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo, yo, yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte, me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte, quemo, quemo, quemo, quemo, olor a muerte, quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte, qué mala suerte, qué mala suerte. Olor a muerte, olor a muerte. Hey. Tuve que quemar, tuve que quemar. Julio, Día de la Visibilidad Lésbica. Las lesbianas existimos y resistimos. Nuestra compañera lesbiana Mónica Briones fue asesinada en dictadura. Su caso se cerró en 1993, sin encontrarse al asqueroso, cobarde, asesino, femicida. Su caso quedó en la impunidad, como muchos otros casos de asesinatos de compañeras lesbianas que están en la total impunidad. Hacemos memoria por Susana Sangüesa, María Pía Castro, Nicole Saavedra, Ana Cook, Chico Leslie y muchas, muchas lesbianas cuyos casos permanecen en la total impunidad por negligencia, desidia o simplemente porque son lesbianas o lesbianas pobres. ¿Cómo funciona la justicia en nuestro país? Justicia para pobres, justicia para ricos. Mi admiración para todas ellas, por su visibilización, su valentía, su rebeldía, su libertad. Yo sí creo compañeras en un planeta feminista, lesbofeminista, donde se respete, valore la diversidad de las personas, donde se respeten nuestros derechos sociales, nuestros derechos fundamentales por nuestra dignidad. Gracias, Anita, por tu mensaje. Vamos a tener doble Anita hoy día porque reporte. Sí, esta es una parte de su mensaje. Y bueno, hace un recorrido breve por varios casos de que hay impunidad, ¿no? En el caso de los lesbicidios. Pero también vamos a ir transitando hacia otros temas que queríamos compartir con ustedes, siguiendo un poco en la línea de la reflexión de lo que ha estado pasando, de la crisis social. Y queremos compartir también y escuchar lo que Miriam Georgian ha compartido, grabado para la editorial de la radio, y vamos a reflexionar luego sobre lo que ella nos propone ahí. Así es que escuchamos ahora a Miriam Georgian Chopurian. Cuando las dictaduras diezmaron América Latina en la década del 70 y la violencia política se financiaba desde Estados Unidos, la expresión pública se medía entre la osadía de la denuncia por los medios que se pudiera y una autocensura ligada al autocuidado y la preservación. Una medida justa, digamos, midiendo dónde hablar y dónde callar. Vivimos tiempos extraños, donde el golpismo ha cambiado sus formas, aunque un buen uniforme siempre estará listo para el juego mesiánico de los que salvan patrias. Lo vimos en Bolivia hace pocos días. Sin embargo, la fake news, o mejor en castellano, las noticias falseadas, las denuncias penales para invalidar candidatos o destituir presidentes, dan mejores resultados para quienes juegan a la democracia. Lo vimos con Dilma Rousseff en 2016 y después con Lula en Brasil. Lo vimos con Pedro Castillo en Perú, con Cristina Fernández en Argentina. O ahora, a nivel más local, con la detención de Jadwe en Santiago de Chile. El tema es descalificar personas sin dar argumentos políticos. ¿Nos suena? ¿Por qué cuesta tanto discutir ideas, argumentos? En este juego golpista, un psicoanalista nos recuerda algo así como que lo que María dice de Sofía habla más de María que de Sofía. Cuando en lugar de argumentos hay acusaciones a quien lleva el mensaje, no hay posibilidad de mucho. Y a veces ese lugar entre el autocuidado y la autocensura puede ser pararse en la otra esquina para no dejar de crear y de actuar y tampoco ceder a la destrucción golpista ni permitir que boicoteen nuestros caminos. A veces, en medio de esta guerra de sentidos, hay que afinar el olfato, elegir las batallas y no entrar en la lógica del amor-odio del patriarcado. Desde Radio Humedales hablamos con voz propia y las invitamos a este espacio público, que es nuestra radio. A esta esquina, lesbofeminista, rebelde, solidaria. Porque tenemos un sueño feminista autónomo. Un sueño feminista basado en un pacto de mujeres para desmontar el patriarcado que existe y que está vivo, que nos quiere seguir silenciando y cooptando. Un sueño compartido con otras que nos anteceden. Un sueño basado en el respeto y la colaboración. Nos paramos en esta esquina porque estamos creando otras formas de relacionarnos y también otra forma de pensar el mundo. Porque estamos creando un planeta feminista. Sí, eso mismo estaba pensando. Me encanta lo que dice la Miri, esto que nos invita a pararnos en la otra esquina, o como le diría Margarita Pizano, estar afuera del patriarcado, Me gusta mucho esto que dice de la lógica del patriarcado de amor y odio, de una lógica de patriarcado de los binarismos también, ¿no? De bueno, pueden haber muchos, ¿no? Amor-odio es uno de ellos. Y también, finalmente, esto que nos convoca, que es el sueño feminista autónomo del pacto entre mujeres, de un sueño compartido con otras, de crearlo con otras, que es justamente lo que intentamos hacer acá en Radio Humedales y en este programa también en Planeta Feminista. Hay mucha cosa pasando afuera, entonces como que está... Sí, está raro, ¿cierto? Está raro esta lógica un poco... No un poco, tremendamente dañina y violenta de ver quién está más discriminada, poniéndole nombres violentos, ¿cierto? A quienes, no sé, decimos la palabra mujer, por ejemplo. Entonces está complejo y en otros aspectos igual. Y esto que parte diciendo Miriam, la lógica de la guerra, ¿no? Como de estar siempre... Bueno, por un lado a la defensiva, por otro lado atacando, y no hablo solo de nosotras las mujeres, sino que del mundo en general, ¿no? Estamos viviendo en medio de guerras, están ocurriendo guerras. Es un tiempo muy violento y entonces de pronto puede ser difícil independizarse de la lógica relacional que propone el patriarcado, que no propone, sino que impone el patriarcado, que es la lógica del autoritarismo, de la jerarquía, de lo binario y de lo, bueno, de lo jerárquico que hay ahí también, ¿no? Y entonces salirte completamente de esa lógica es un ejercicio constante, ¿no? Sí. Como que no porque seas mujer, no porque seas feminista, no porque seas lesbiana, no vas a seguir reproduciendo aquellas lógicas patriarcales. Si es con lo que nos criamos, entonces hay que ir reflexionando a cada momento cómo nos estamos vinculando con otras personas, cómo nos estamos vinculando con la calle, cómo nos estamos vinculando con las personas que parece que son distintas a nosotras. Está peludo y además creo que, además de que el clima está violento, tenemos mucho acceso a mucha información. E información es muy distinto a conocimiento. Entonces estamos todo el día muy pegadas a las redes sociales, las que vemos, ¿cierto? Noticias de otros medios. Estamos todo el rato viendo cosas violentas, estamos todo el rato viendo odio, pero ¿qué pasa con la reflexión al respecto? ¿Qué pasa con la conversación con la otra? ¿Y qué pasa incluso con la conversación con aquellas personas que pensamos distinto, que tenemos otras realidades? Como falta mucho, mucha colectividad, falta mucho... Me voy a poner... Mira, no es hippie. Falta mucho cariño, falta mucho aprecio, falta mucha contención, falta mucha empatía, que no quiere decir que tú tengas que sentir lo que la otra persona está sintiendo, pero sí falta la capacidad de decir desde dónde está parada esta persona para decirme cuál es su contexto, cuál es su realidad. Estamos súper peleadores y peleadoras en las calles, entonces está difícil porque creo que este sistema te impide pararte y reflexionar. Sí, yo creo que esto que dices tú, que mucha pelea además se nota mucho en la organización social. Y no es ningún mito decir que las organizaciones sociales cuesta mucho sostenerlas y que las organizaciones feministas también, quebradas, peleadas, ¿cierto? Sin diálogo, sin intercambio, un periodo muy complejo. Entonces, poder hacer un punto aparte, como dice la Miri, pararse en la otra esquina, requiere un desafío autocrítico, tanto en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿no? Cómo nosotras nos vamos mirando, cuánta capacidad tenemos de dialogar, de encontrarnos con la diferencia, de poder dialogar de las diferencias también, sí, ¿no? Sí. Que es lo que nos invita siempre Audre Lorde. ¿Sabes qué? Me acordé de del periodo... Bueno, es que... Todo periodo de Latinoamérica ha habido dictaduras, pero el periodo fuerte es de las dictaduras en el siglo XX, siglo pasado, donde tú y yo nacimos, de la Escuela de las Américas, donde iban a estudiar todos los milicos, ¿cierto? Todos los militares de diferentes partes de este territorio. Y una de las consignas, una de las tantas consignas, era inventarse un enemigo interno. Y creo que eso lo creímos tanto, tan profundamente, que como nos inventaron un enemigo interno, entonces empezamos a ver a las otras personas como desconfiar del vecino, de la vecina, de la que piensa distinto. Entonces le creímos eso, pero a ojos cerrados. Creo que esa es una de las mayores ganancias y los mayores triunfos que tuvo el capitalismo y las dictaduras en este territorio. Y que está muy presente y que, exacto, en el feminismo le llamamos hostilidad horizontal, y que también lo han problematizado algunas feministas para hablar de los conflictos entre las feministas, entre las lesbianas feministas y entre todas juntas. Entre todas, ¿no?, juntas, como si el conflicto además fuera malo. Claro. ¿Cierto? Sí, porque no sabemos discutir, ¿no? Como nos cuesta también eso. No hay mucha educación después de la dictadura, sobre todo. Sí, sí. Bueno, vamos a un poco de música para luego ir a conversar ya más en profundidad, cada vez un poquito más profundo, sobre las lesbianas. Y vamos a escucharlas a ustedes principalmente, sí. Y nos vamos a escuchar la música de otra lesbiana preciosa, hermosa, brasilera, fallecida lamentablemente, Cássia Eller, Já Deu Pra Sentir. Ay, qué lindo pronuncia. Sentí un poco triste por la Mónica Briones, por todas las lesbianas que mataron por odio, porque este mundo es como se basa en esa dicotomía de amor y odio, y aún así resistimos desde la intensidad lésbica con amor y ternura, y me encanta, así que abracito. Gracias, Rayén, por tu mensajito sobre este día de la visibilidad lésbica. Y lo que más me gusta es lo de la ternura, obviamente. Sí. ¿Eres tierna, compañera? Con las gatas. Ah. Ah, ¿con qué tipo de gatas? Yo pregunto, de inocente, ¿no? No sé, sí soy. No, yo creo que yo no soy muy tierna. ¿En serio? ¿Qué es la ternura? Oye, sí, ¿qué es la ternura? Busquémosla en el diccionario, por favor. Quiero saber. En el diccionario, un borrador para las amantes. Yo lo busco en el... No, sí, aquí no está. A ver. ¿Qué significa ternura? Yo... ¿Está de moda la palabra ternura? Igual. Sí, o sea, la ternura radical, ¿cierto? No lo digo en un mal sentido, sí, sino como que se volvió a poner esto, de la ternura radical, de que las organizaciones sean tiernas, sí, y de que seamos tiernas. ¿Qué es? Ay, que está precioso. A ver. Sentimiento de cariño entrañable. Oh, qué lindo. Ay, qué bonito. Cualidad de tierno, la madre acuna con ternura a su bebé. Eso aparece en la RAE. Claro, es como mucho de dulzura, de cariño, sí, ¿cierto? Sí, bueno, yo puedo ser tierna, sí, porque... tengo esa capacidad, sí, claro. Cuando quiero me lo propongo. Yo no sé si tú la tienes. ¿Perdón? No, si en este programa a mí... Oye, mira, yo no sé, me van a tener que pagar terapia. Yo creo que la ternura se puede demostrar de diferentes formas. Seguro que sí. Y justamente a propósito de lo que estábamos hablando antes, creo que la ternura es muy difícil porque porque nos hacen desconfiar. Entonces, claro, yo soy tierna, sí, con la gente que me da confianza. A lo mejor tú no me has dado la suficiente confianza y por eso no soy tierna contigo. Con los animalitos. La ternura lésbica, como podría ser, ¿no? Como, bueno, yo quería traer un poquito a ver si nos ayuda. No es de ternura, pero la Monique Wittig con el borrador para un diccionario de las amantes, donde ella describe la palabra, este libro es muy hermoso, a ver, la palabra bella. ¿Ya? A ver si nos ayuda a pensar un poco. Bella, expresión de afecto bajo la forma mi bella o mis bellas, que las amantes emplean entre ellas desde siempre. Para vosotras, mis bellas, mi pensamiento no cambiará jamás. Es un ejemplo de frase de Safo. Y también me dan ganas de leer otro, que es dale. Bella Durmiente del Bosque. Ah, ya... Yo creo que no es tan bonito, pero dice, bueno, se dice generalmente de una amante olvidadiza de su clítoris. Entonces cae en una especie de somnolencia de la cual ignora la causa. Puede permanecer en ese estado un periodo de tiempo indeterminado. Se sabe de una bella durmiente del bosque particularmente solitaria, pues ese estado le sobrevino en medio de un bosque. 100 años transcurrieron hasta que una de sus amantes la encontró durante uno de sus paseos. El estado de somnolencia termina para la bella cuando una amante le recuerda con delicadeza que tiene un clítoris. ¿Tú te imaginas que en el colegio, sí, o en Disney, en vez de mostrarnos la porquería de la Cenicienta, de la Bella Durmiente, de la Sirenita, nos hubieran leído ese cuento? Hermoso. ¿Cuánto trauma nos hubieran ahorrado? Habríamos ¿Cuánto sabido placer nos hubieran desde generado? Chica que teníamos clítoris, ¿para qué sirve? Vamos a escuchar a Sofía, por favor. Creo que el amor entre mujeres no solo sería la estrategia fundamental para desarticular a la heterorrealidad, sino que también creo que confiere la potencialidad creativa infinita de poder ser cada vez más genuinas y auténticas entre nosotras mismas y con otras. Porque nos podemos plantear libres de todas esas expectativas y mandatos femeninos que pretenden adjudicarnos el patriarcado y la heterosexualidad obligatoria. ¡Viva el amor entre mujeres! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda la Sofi! La heterorrealidad, gran tema. ¡Fome tema! Salirse de la heterorrealidad es más difícil, claro, como porque es todo, es supremacista la heterorrealidad, entonces... No es tan fácil salir de ahí. Me gusta que todas líen su saludo, su audio a lo amoroso, a lo tierno. Y me acuerdo del Nanay, que viene del Quichua. Nanay, que era dolor y enfermedad. solo para imitar el lenguaje de los niños a quienes se les enseña desde temprano a designar con ella cuántos dolores o heridas los mortifiquen. Entonces se sacó del quichua nanay, dolor, enfermedad. Entonces me imagino que le decían a los niños como sobando su heridita, nanay, nanay. Entonces ahora todas decimos, sí, quiero o te hago un nanay. Me encanta. Sí, a mí igual. Me encanta la palabra nanay. Sí. Vamos a escuchar a Libertad. Linda sábada de luna nueva, por el día de la visibilidad lésbica, les dejo esta poema lesbiana. Amo a mis hermanas lesbianas cuando apasionadamente se aman. Las admiro cuando una a la otra se encariñan y aprendo. Las amo cuando, sin tempestades, deciden cuidarse rutinariamente. Las amoro cuando destejen sus caminos sin rasgaduras ni maltratos. Las abrazo tiernamente cuando me comparten sus sombras y me acompañan pacientemente develando las mías. Aprendo de nosotras cuando, tras años, con cariño nos reencontramos abriendo una nueva página en nuestra historia. Soy Ramona Libertad, de Oaxaca, México. Qué lindo, qué, gracias, Libertad. Sí, qué lindo. Qué lindo, qué bonito. Además, mientras estaba escuchando a Libertad, me acordaba también que Mónica Briones era una artista y que le costó muchísimo, muchísimo como salir adelante, digamos, porque en esa época, en los años 70, 80, era súper difícil salirse del closet de la... Sí, po. Era heavy. Sí. Entonces ella ahora la estamos recordando también como de forma bonita, para que como lo feo de su crimen quede en un lado, pero también hay otra parte que es linda, de sacar a la luz su vida, de sacar a la luz la existencia de las mujeres lesbianas, como que me parece bonito también. Y bueno, y lo que me gusta de Libertad es que ella habla de una manera muy bella, cuando dice destejer los caminos, habla de la sombra, de cuando te desencuentras y luego te reencuentras, y que son cuestiones muy propias de la existencia lesbiana, ¿no? Porque si bien es cierto, mañana es el día de la visibilidad lésbica, la visibilidad es tan poquito, ¿no? Es como, por supuesto que no solo queremos ser visibles, queremos existir. Y la existencia implica muchas otras aspectos de la vida. Y no, porque visibilidad, ¿qué es la visibilidad? Sí, ¿no? Como vernos, caminar libres por la calle. Está bien, yo no es que esté en desacuerdo con la visibilidad, pero creo que es como un punto de partida, un punto de inicio para luego existir. Y entonces, o junto con eso, existir más libres. Y la existencia implica la comunicación, las relaciones, de lo que habla Libertad, los cuidados, el separarte de la heterorrealidad que decía Sofía, encontrarte con la ternura que decía Rayén, reencontrarte y hacerlo con dulzura con una misma, ¿no? ¿Cómo hacemos para ponernos en la otra esquina, para no hacerlo con culpa, con desprecio por una misma? ¿Cómo nos alejamos cada vez más del odio internalizado que podemos tener, arrastrar de la misoginia, de la lesbomisoginia, que es parte del patriarcado supremacista? Así es que gracias, Libertad, por tus palabras. Nos vamos con Pame. Hola, quiero mandar un saludo a todas las lesbianas en este día conmemorativo, y por sobre todo a seguirnos reuniendo, pensando y renunciando cada vez más a las prácticas patriarcales dentro de nuestras relaciones amatorias con mujeres y del amor que les tenemos, para poder ser cada vez más libres. Seguimos en la misma línea, sí. Libertad, amor, desprendimiento, no lo dice con esa palabra, pero como salirnos de las lógicas del patriarcado. Y de forma constante, como en constante evaluación y reflexión y comunicación, en fin. Oye, compañera, dígame. ¿Y tú? ¿Y tú, lesbiana que estudia lesbianas, que vive con lesbianas? ¿Qué tal? ¿Y qué es lesbiana? Sí, vos. Sí, ya lo dije. No me retí. Aquí me está retando la olla que está ahí, que queda detrás. Tú aprietas los botones nomás. ¿Qué has aprendido de las lesbianas? He aprendido muchas cosas. He aprendido... no, es que estoy desconcentrada porque estaba mirando el libro de... Este programa de verdad que ha sido, pero no, ustedes no, pero saben el esfuerzo. Mira que estaba mirando el borrador para un diccionario de las amantes y estaba ahí... no, con, así como siempre, nunca me pone atención. Con la palabra boca y recordando la palabra lesbiana igual, porque también está el concepto de lesbiana de la Monique Wittig y que quiero leerlo igual. Lesbiana que está en la radio, aparece en una cuña, pero igual lo voy a leer. Lesbiana, aquella que vive en un pueblo de amantes, aquella cuyo interés se dirige en primer término a sus amantes, aquella que siente un deseo violento por sus amantes, aquella que no vive en el desierto, que no está perdida. No está perdida. La ciudad de las damas no y vive en el planeta desierto. Feminista. Claro, claro, por ahí anda, sí. ¿No? Y espérate, déjame... no, antes, si tú lees lo que quieras, podemos estar aquí hasta las 12 de la noche. Responderte, quiero leer la última, que es ya, boca, que me encanta. Se dice con frecuencia de la vulva que es una boca. Bocas y vulvas son las dos partes más sensitivas en el estado de amor y muchas veces sienten placer al mismo tiempo. Pongo mi boca alta sobre tu boca baja y desfallezco. Las bocas pequeñas son alimento de dioses, cita otras ahí. Mil bocas, mil olas de mar, yendo y viniendo, vivísimas. Entonces, para responderte un poco... Por favor. Ahora sí, la pregunta que me hacías. Para mí, bueno, he aprendido todo de nuevo, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Cuando yo asumo mi lesbianismo grande, igual 28, por ahí, 28, 29, no me acuerdo bien. Pero por ahí, antes de los 30, es un cambio de paradigma. Uh-huh. Y entonces... cada vez más los hombres desaparecieron de mi radar, de mi forma de entender el mundo, ¿no? No fue rápido ni automático, sino que en la medida que fui saliéndome de la heterorrealidad, como que desaparecen automáticamente. Ya no me importa lo que opinen, lo que digan, sino que estoy mucho más centrada en la relación con las mujeres, ¿no? Y luego, estudiando un poco más, haciendo investigación sobre las lesbianas, me he encontrado con mucha... con ideas, reflexiones y pensamientos muy bellos. Tal vez bastante utópicos. Y cuando... Para mí utopía no es un concepto peyorativo, ni mal visto. Me parece que la utopía es parte de nuestra vida y está bueno que seamos utópicas. Y creo que hay mucho de utopía y hay mucho de práctica también real en el mundo lésbico de intentar hacer las cosas de otro modo, las relaciones. De amar distinto, de entender el encuentro de los cuerpos de otro modo, y cuando digo de otro me refiero distinto a lo de la heterosexualidad. Hay una forma propia de las lesbianas de crear el mundo, ¿no? Como... Parte desde cómo te relacionas con tu propio cuerpo, con tu boca, como dice Monique Wittig, con tus bocas, como también lo dice la Luz Irigaray. Uh-huh. Y ese reencuentro con el propio cuerpo, con la propia cuerpa, necesariamente tiene un impacto sobre cómo te relacionas con los otros cuerpos y con las otras cuerpas y con las otras mujeres, tanto de a dos, de a tres, como en comunidad. Y entonces yo creo que eso es lo bello de lo lésbico y de lo lésbico, sobre todo cuando está en el mundo feminista, en el marco de las conversaciones y del pensamiento feminista. Porque si es solo lo lésbico, de pronto puede estar en riesgo de estar funcionando en una lógica también más patriarcal. No digo que las feministas lesbianas, feministas, no se caigan en esa lógica, porque ya recién lo decíamos, es muy complejo no estarlo, ¿no? Pero hay una conciencia, una intención, una búsqueda de funcionar desde la otra esquina, partiendo en la relación con tu propio cuerpo y con los otros cuerpos y las otras cuerpas de las mujeres. Pero antes de seguir, podríamos escuchar a la Anita Rojas de nuevo en su reflexión sobre este 9 de julio. Soy una lesbiana añosa, como muchas de mi generación. Nos quedamos en silencio, sumisas por miedo al sistema heteropatriarcal, como muchas lesbianas de otros territorios. Yo diría, nos quedamos en el incilio, invisibilizadas simplemente por ser lesbianas, invisibles al sistema patriarcal. Gracias, Norma Magrovejo, por tu libro y apoyo. Y como bien me dijo una compañera, Ana, nunca es tarde. Yo ya estoy con fecha de vencimiento en mi cuerpo, pero igual resistiendo. Y como dice Pajarita Cantora en su canto, alerta, alerta, que camina la lucha feminista por América Latina. Abrazos a todas las compañeras lesbianas que ya no están con nosotras, que no han tenido justicia, pero que sí están en nuestros corazones. Abrazos gigantes a todas las lesbianas visibles, rebeldes, libres y felices de Radio Humedales, Casa Mundanas. Abrazos a todas las radioescuchas como yo, de todos los territorios. Justicia para Mónica Briones y para todas las compañeras lesbianas asesinadas cuyos casos están en la impunidad. Justicia para Roxana, Pamela, Andrea y Sofía, compañeras lesbianas argentinas brutalmente asesinadas el mes pasado. Justicia para todas. Justicia. Anita, gracias por tu mensaje. Súper sentido. Me encanta la Anita porque trae a otras también, porque es cierto que ella está sola, se siente sola en el territorio donde está, que no es un territorio completamente urbano, un pueblo pequeño. Pero se acompaña por Norma Mogrovejo, por la Pajarita Cantora, que por cierto se escucha de fondo en su audio, que la está ahí. Se está acompañando por la Pajarita, por todas las mujeres que nombra, por Mónica Briones, que han sido asesinadas y que no han conseguido justicia. Y gracias, Anita, por eso. Y sí, justicia. Oye, ¿sabes que nos llegó un saludo? Acaba de llegar un saludo, por eso estaba en el celular. Mara de Valpo nos dice: un saludo desde Valpo para todas, por el derecho de ser, para bienestar y equilibrio de la humanidad entera. Ah, qué lindo. Qué linda. Muchas gracias, sí, Mara, gracias por tu saludito. Un abrazo grande desde Santiago a la Quinta Región. Qué buena. Sí, qué lindo. Sí, hay una ética lésbica que todavía nos cuesta concebir, yo creo, a las lesbianas, pero que existe. Igual está, ¿no? Están en estas palabras que aparecen hoy día en los audio y en los mensajes que nos mandan, como es la justicia, es la ternura, lo amoroso, la cooperación, las relaciones de cooperación entre nosotras, bueno, no lo dijeron, pero la desobediencia también, ¿no? La desobediencia al sistema, a la heterorrealidad, que me encanta esa palabra, y al encuentro entre nosotras, ¿no? Al priorizarnos a las mujeres, al amor entre mujeres, que ya lo decía Adrienne Rich hace muchos años atrás, y a salir del silencio, que visibilidad implica salir del silencio, ¿no? El incilio, como dice la Anita, citando a la Norma Mogrovejo, al libro que escribieron con muchas otras lesbianas de América Latina sobre estas prácticas del silencio, la cárcel del silencio, que muchas veces es muchas veces siempre es impuesta, pero a veces también es autoimpuesta, o a veces nos quedamos ahí, muchas veces porque estamos solas, nos cuesta salir del silencio, pero si te acompañáis de otra, es más fácil, creo. Salir del silencio para hablar en un lenguaje nuestro, no para hablar en el lenguaje de los hombres también, ¿cierto? Sí. Como que todo lo que tú dices a mí me llama siempre a la reflexión constante. Creo que una parte de la desobediencia, una parte de la resistencia de las mujeres lesbianas tiene que ver con estar constantemente revisándose con otras, conversando, porque eso no ocurre, porque en general las mujeres hetero y las mujeres vaginales, según Carla Lonzi, sus conversaciones sobre lo íntimo, sobre lo privado, lo público, no tienen mucho que ver con la autenticidad de ella. Como que su deseo está desplazado y todo va a depender de lo que le gusta o no le gusta a los hombres. Claro. Entonces creo que lo que tú dices también es un llamado a mirarse hacia adentro e ir buscando la autenticidad, que no me acuerdo cuál de las mujeres que nos mandó un audio lo dijo. Sí, y eso en mi experiencia personal fue como lo más desafiante tal vez, ¿no? Como salirme de esta conversación interna que de pronto podemos tener y estar siempre pensando en cómo eres evaluada, cómo eres recibida, cómo te ven desde afuera. Y que en general creo que nos pasa mucho a las mujeres, sí, tener puesto un poco la mirada afuera y como que anduvieras con una cámara externa y imaginándote cómo te ves, en el amplio sentido del cómo, sí, te ves, ¿no? Y eso cuando lo traes hacia adentro, cuando lo haces más propio, cambia mucho y te sientes mucho más tranquila también. Hay que hablarnos a nosotras mismas desde la crítica, pero amorosamente, como si le estuviéramos hablando a una amiga. Cuando una amiga nos cuenta algo que a ella le pasa, malo en general, ¿cómo le decimos? ¿Le decimos las mismas cosas que nos decimos a nosotras? No, po. Tenemos mucho más cuidado, yo creo. Entonces ese cuidado creo que también es parte de esa conversación y esa revisión propia. Sí, y yo agregaría que es cómo le hablarías tú a tu niña lesbiana, ¿no? A propósito de, bueno, del rol, en mi rol de terapeuta que trabajo mucho esta conexión con nuestra niña, es cómo le hablaríamos a nuestra niña lesbiana, cómo le explicamos el mundo, cómo le decimos, le hablamos de su cuerpo, cómo le enseñamos, la acompañamos, la educamos para que pueda tener un trato amoroso, dulce, tierno, paciente, y así hablarnos en lo cotidiano, porque esa niña está viva dentro de nosotras también. Qué bonito. ¿Sí? Terminamos el programa. Hermoso. Sí. Bueno, esperamos que mañana puedan ustedes seguir sintonizadas las distintas actividades y acciones que se realicen en los territorios o en las redes sociales, las que estén más en lugares aislados, en islas, en pueblos, en el campo, y que de pronto no van a estar cerca de una actividad más masiva como puede ser en las grandes ciudades, pero que estén sintonizadas, acompañando, que se hayan acompañado este mismo programa o mañana mismo de Radio Bar, Brígida Absurda Realidad, a las 20 horas acá en Radio Humedales. El jueves Cosas Mundanas a las 20. 7 y media. 19:30. ¿19:30 o 20? 19:30. 19:30. Oye, ¿no me creís tú? Te estoy diciendo 19:30. Ah. Oye, no me olvides. Mira, bájame el tonito. Estamos hablando de la ternura. Estamos hablando de la ternura y ven cómo me trata. O sea, no ven. Escuchan cómo me trata. Y el viernes la boletina informativa. ¿A la una? A la una, que está buenísima. Muy buena. Muy buena. Oye, yo te iba a decir algo, pero se me olvidó, a lo mejor era mentira. No, ¿qué me ibas a decir? No te lo recuerdo. ¡Ah, no, mentira! Yeah. Iba a invitar a las auditoras, ajá, a que nos escuchen a través de las plataformas iVoox, Spotify y además por YouTube. En YouTube estamos también, po. Sí, es que te creí. Ahora, no van a ver nuestras hermosas caras, pero van a escuchar nuestras sabrosas voces. Sí. Nos encontramos el próximo lunes, ¿sí?, a las 19 horas con un super programa. Va a estar muy interesante. Ya les contaremos en la semana. Un beso, un abrazo. Cuídense mucho. Chau, chau. Gracias, Camil. ¡Ah! y la por música. Por los radiocontroles. Y nos despedimos con Tracy Chapman, hermosa, wow, la primera mujer que amé en mi vida a través de la televisión. Tracy Chapman, Freedom Now. Chao, chao. In jail and they kept him there, hoping soon he'd die. That his body and spirit would waste away, and soon after that his mind. But every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who wakes one day to find prison doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Everybody sing with free, free, free, free. Oh, they throwed him in jail and they kept him there, hoping his memory died. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, born a man, hates what he can't understand. Thinks the answer is to kill. Thinks his actions are God's will. And he thinks he's free, free, free. Yes, he thinks he's free, free, free, free. Oh, he thinks he's free, free, free, free. Soon must come the day, oh, when the righteous have their way, just to try to free. Oh, people live in peace, I say, give a man release. Oh, go on and set your conscience free, right the wrongs you may. Oh, even a fool can have his day. Oh. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free. For everyone, freedom now. Oh, freedom now. Freedom now. Freedom now. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free, free, free, free. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Let us all be. Let us all be free. Esperamos el próximo lunes a las 7 de la tarde para seguir construyendo un planeta feminista. Escúchanos a través de la señal de radiohumedales.org, Cultura y Existencia Lesbiana.